Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidas sean todas y todos a este su nuevo programa Chasqueando, la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a todos y todas en diferentes partes del planeta Tierra. Tenemos ahora lo más ansiado, lo más pedido, lo más solicitado, una compañera que desde el arte urbano, desde el diseño multimedia, audiovisual, pues es una colaboradora hace un año, 3 meses de esta revista cultural. Estoy hablando de nuestra querida compañera Kay Munstra, es decir, Caterine Martínez, artista urbana, diseñadora. Vamos a conversar un poco, vamos a desligarnos un poco de este tema del acompañamiento, la colaboración que estamos teniendo con nuestra compañera en todo lo que es la línea gráfica de Chasqueando, ¿no? Soy Chasqui Milenario, este es el vuelo número 186 con nuestra querida Kay Munstra, Caterine Martínez. Soy Chasqui Milenario, estamos por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos también con la presentación de nuestra compañera también que hace las relaciones públicas en la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Estoy hablando de Paula Joana Marín Oliveros. Gracias por estar conectados. Estamos en www.radiocce.com, 100.9 Cultura FM. No se olvide también en 940 AM. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y estamos transmitiendo desde Facebook Live, desde nuestra fanpage de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, Red Com Comunicadores. En este preciso instante estamos transmitiendo hacia todo este maravilloso planeta llamado Tierra. Bienvenidos a esta página, a este encuentro mágico, místico, musical. Quiero saludar a Darwin Rivadeneira en Cotacachi, escritor. Y quiero saludar a Engi Ferri y Renata Ferenzova en República Checa. Quiero saludar también a Kaira Ben Mohamed en Suiza. Me decían, ¿pero quién es Kay Munstra? ¿Por qué no la presentas? ¿Por qué? Realmente ¿Existe? ¿No existe? Pues demos la bienvenida en esta tarde, noche y mañana a nuestra querida compañera Kai Monstra. Kai, buenas noches. Bienvenida a los micrófonos de Chasqueando. Bienvenida a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola amigo, hola Vinicio, hola chicos, hola con todos y gracias a esa presentación, qué bonito, suena súper bien. Y pues sí existo, no es un mito, o tal vez sí es un mito y todo está en nuestra mente. Imaginación. Sí, pero qué gusto estar aquí y pues compartir todos los aspectos de esto, de la gráfica. Muy bien, gracias Kai. Para todos quienes desde el WhatsApp personal me han estado preguntando quién es Kai Monstra, bueno, vamos a preguntar quién es Kai Monstra. Vamos a hacer una conversación, una tertulia, una plática en definitiva de quién es nuestra invitada y por supuesto directa colaboradora de este programa Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, tengo la gratísima presencia de Paula Joana Marín, quien es nuestra relacionista pública, mi esposa, el ser que maravillosamente tiene que apagar mis demonios de vez en cuando, pero nuestra compañera Paula Joana Marín es nuestra relacionista pública acá en la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Gracias, Paula, por estar acá. Bienvenida. Es la primera vez que sacamos un poco del underground, como dicen por ahí, compañeras que están trabajando detrás de lo que hace la producción de un programa de radio, en este caso con formato de videoconferencia. Paula, buenas noches y bienvenida a los micrófonos de Chasqueando y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos esta noche. Muchas gracias, Paula. Bueno, ya conté el cuento, así es que ya ni modo. La compañera Paula pues está en este trabajo de relacionista pública, es decir, vamos a conversar un poco qué hace Paula, qué se dedica también, un poquito ahí, cuál es su profesión y qué es lo que ella más le encantaría hacer en su trajinar por este instituto. Vamos con Kai. Kai, buenas noches, nuevamente, bienvenida. ¿Y quién es Kai Monstra? Es una bruja de las montañas que se dedica a hacer dibujitos en la ciudad. No, ¡qué maravilla! Es una bruja de las montañas que se dedica a hacer dibujitos en la ciudad. ¿Cómo transmite? ¿Cómo exactamente, no? En las paredes y muros de la ciudad, ¿no? De esta selva de cemento, llamémoslo así. ¿Cómo una bruja de las montañas está en este arte que lo denominan arte urbano? ¿Y cómo plasma esta bruja toda su creatividad, sus ganas de arte en una ciudad? ¿Cómo lo hace? Bueno, siempre he pensado que es como esto de habitar los espacios es algo súper importante. Y como bruja y como mujer y como sabia, digamos, en mi proceso de encontrar la sabiduría, estoy siendo una pintora ahorita, entonces me dedico como a decorar los espacios para que sean más habitables, para que sean más llevaderos en nuestro día a día, porque qué tal que todo está lleno, repleto de publicidad, de propaganda, de cosas que no nos interesan a la final, que no nos construyen ni nos dan algún beneficio, pero qué tal si es que en una pared aparecen como, no sé, monstruitos, cosas diferentes, cosas que te hagan hasta pensar. Es algo full bonito como que tratar de exponer esto que lo llevo por dentro quizá, como que en mi imaginación, este ser artístico, sacarlo a las calles, donde se supone que nunca ha sido como un espacio designado a las mujeres en especial. Entonces, como que esta negociación de habitar el espacio, yo la llevo a este nivel de intervenir el espacio, de estar allí desde otras aristas, desde otros colores. Y me gusta también como que actuar desde otros medios, bueno, pues como que, como ustedes lo ven, desde el diseño, desde la ilustración, y todo esto es algo que me construye un montón. Entonces, como que igual, como todas las vivencias y toda la ciudad y toda su su densidad, el caos de la ciudad, también se puede como que un poco desfogar un poco con colores. Totalmente de acuerdo, Kai. Dentro de la selva de cemento llamada ciudad tenemos un poco de, no solo de densidad y caos, sino toda una violencia que ejerce hacia nuestros sentidos diariamente, tanto con el consumo y la forma plástica de ver esta ley de la oferta y la demanda llamado consumismo nos impacta diariamente, ¿no? Nos impacta. ¿Cómo romper esto por medio de tu arte, de tu búsqueda, de tu sentipensar? ¿Cómo lo construyes cuando nosotros decimos vamos a poner sobre la mesa a ilustradoras, a artistas urbanas como tú? ¿Cómo rompemos este caos de esta selva de cemento? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, también como que creo que todo esto es un arquetipo, ¿no? De decirse que la ciudad y todas las formas sean como habitadas y pensadas desde un punto también masculino, aunque no quisiera como que mucho hablar de eso, me parece como que una separación un poco extraña, porque todos somos personas, pero sin embargo sí existe una diferencia en el que, bueno, todo ha sido pensado desde la masculinidad, se tiene que habitar de ciertas formas y desde la feminidad otra forma. Entonces, un poco eso como que nunca me ha gustado, no me ha parecido, y es ser un poco rebelde ante toda esta situación, el salir a la calle, el pintar en las noches, por ejemplo, ser algo como lo vándalo, y pues como estas cosas me hacen como ser parte también del espacio visual. Y aunque, bueno, es que dentro del graffiti también es una situación un poco extraña, muchos están no de acuerdo, otros como que no les importa, pero por otro lado también es interesante ver cómo la ciudad está viva y todos estamos vivos con nuestros pensamientos y nuestras formas de expresión. Esas cosas y otras también como que la fantasía son situaciones que me construyen un montón. Como para crear estos monstruos, estos personajes, estas situaciones, y también cómo desarrollar una especie de intuición gráfica, un poco desarrollarla un poco más, y bueno, estoy en ese proceso también. De construcción permanente dentro de esta selva, ¿no? Estamos con Kai Mustra, artista urbana y diseñadora, nos está comentando un poco quién es ella, a qué se dedica, cómo una bruja de la montaña, como ella se autodenomina, tiene que insurgir dentro de una selva de cemento con toda la densidad y el caos que ella mantiene. Vamos con Paula. ¿Quién es Paula? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Paula, bienvenida a los micrófonos de Chasquiana. Hola, buenas noches. Soy maestra de kinder. Todos los días me levanto, como les digo, a darle clase a mis pollitos. En este momento, por problemas de la afectación que tenemos a nivel mundial del COVID, tengo 3 grupos, o sea que hago maravillas. Tengo párvulos, que son los más pequeños, tengo kinder y tengo pre-kinder. Hago maravillas. Soy una todera con ellos, o sea, estoy un momentico acá, un momentico allá y en 5 minuticos explico 1000 cosas para ellos. Soy feliz con ellos, amo a mis pollos, como les digo, amo a mis niños. Soy feliz de ser maestra, amo ser maestra. Soy de Colombia, soy de Medellín, Colombia, pero estoy radicada en la ciudad de Bogotá. Paula, ¿por qué decidir ser maestra, un oficio que a nivel de Latinoamérica, a nivel de toda Latinoamérica o la mayor parte de los países de Latinoamérica, no tiene un reconocimiento económico del mismo nivel que su esfuerzo, su trabajo? ¿Por qué decidir ser maestra? Para mí no es tanto el dinero, para mí es la satisfacción de sentir ese abrazo, ese beso y ese amor que me brindan mis niños. Es el educar, es el compartir con ellos, el transmitir mi conocimiento hacia ellos y saber que ellos son una esponjita y todo lo aprenden, que no tienen reparo alguno con la persona que es su teacher, como me dicen, en cogerla y abrazarla. Sabemos que no podemos hacerlo, pero ellos no reparan eso, ellos son felices. Entonces, si ellos son felices, yo soy feliz y no me importa lo económico tanto, me importa es transmitir mi conocimiento hacia ellos. Como luchar con párvulos, y digo luchar entre comillas, como luchar con párvulos en esta virtualidad a propósito de esta nueva, entre comillas también, normalidad, cuando no podemos asistir presencialmente al 100% a las clases, a las actividades escolares. ¿Cómo trabajar con párvulos desde la virtualidad? ¿Cómo se consigue eso? Es un poco complicado, la verdad, y sí que más en este momento que tengo 3 grupos, como les iba diciendo, tengo párvulos, prekinder y prekinder. Entonces me vuelvo un pulpo, totalmente me vuelvo un pulpo. Entonces como 10 minutos explico a mis parvulitos, igualmente con prekinder y con kinder. Sí, es un poco complicado, es un poco tedioso, es un poco cansón. Yo salgo rendida, pero salgo feliz, muy feliz. Maravilloso. Bueno, estamos con Paula y con Kai Munstra en esta primera pregunta, esta plática, esta tertulia, esta conversación, este ameno compartir de dos colaboradoras del programa Chasqueando, que, bueno, en vista de la necesidad de muchas personas que nos han dicho, bueno, ¿quiénes, además de las entrevistadoras y de Chasqui Milenario, están en la producción y diseño de este programa? Kai, ¿por dónde ha trajinado esta bruja, esta artista urbana, y con quién se ha aliado, se ha unido para realizar y demostrar esos monstruos que tiene en su interior y plasmarlos? Para que nosotros también rompamos esta densidad urbana. ¿Con quién tú has trabajado? ¿Con quién te has unido, te has aliado? ¿Eres parte de algún colectivo? Hablabas de mujeres que insurgen, ¿no? Yo los digo mujeres insurgentes en el arte urbano. ¿Con quién has estado trabajando en estos últimos tiempos? Bueno, pues como que ya vamos alrededor de un año que estamos en una juntanza en un colectivo que se llama Grafitodas Ecuador. Y pues este colectivo es un colectivo que va a nivel de Latinoamérica, que empieza en Chile. Y pues solamente fue como una juntanza con una pana que siempre pintábamos en las calles. Y ahora ya tenemos un montón de amigas que... y amigues, porque es un colectivo de mujeres y disidencias. Entonces nos juntamos para generar otras formas para ser más poderosas juntas, y pues creamos proyectos, estamos al tanto de pintar siempre y de ser como parte de un colectivo en varios sectores también del Ecuador. Estamos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Estoy creciendo mediante, gracias a mis amigas también, como que en formas así que no me lo imaginaba, tal vez como que desde cosas más grandes, muros más grandes, más pintura, más gestión. Muchas chicas que saben mucho acerca de, no sé, gestionar lugares, de, no sé, tal vez como que de otros tipos de cosas que no sabíamos todas y que entre nosotras nos apañamos y nos contribuimos siempre. Adicional a esto, pues como que también estoy actuando desde este estudio, este lugar que ven aquí, es un estudio de tatuaje, se llama Dalia Negra. Tengo este emprendimiento con una amiga y pues como que es un estudio de tatú de chicas. Y lo hacemos todo desde la Casa Cultural La Contraluz. Y esto trabajamos como en una especie de coworking con una casa cultural, lo cual nos provee de muchas otras herramientas como para seguir gestionando nuestro modo de emprender. Porque lo que queremos hacer y demostrar es que tenemos un estilo auténtico y que queremos como plasmar esto en la piel, en nuestros clientes, en todas las personas que creen en esta como forma de ver el mundo, como su forma de transmitir también emociones. Entonces es un lugar seguro, muy lindo, full, como que nos dedicamos a esto de la tinta negra y al mismo tiempo como que el ser chicas y el entender todas estas formas que queremos mostrar como desde el tatuaje, desde el lado femenino, porque siempre ha sido como una forma, un estilo de hombres, como que todo calaveras, todo plan así, de otra forma, que el tatuaje tiene que ser de una cosa estructurada, pero en realidad lo estamos construyendo, construyendo también otras dinámicas de actuar con las personas desde un modo más horizontal. Y entender eso también ha sido todo un proceso, que siento que estoy en ese mismo proceso ahorita. Y todas estas situaciones que ahorita habito me construyen un montón, desde el arte urbano, desde el tatuaje, desde también la ilustración y el diseño. Entonces, esto es como parte de mi mundo ahorita. Qué chévere. Permíteme, Kai, en este momento voy a compartir algo de Dalia Negra, llevando el dibujo a algo trascendental. Vamos a compartir esto que tenemos y que gentilmente nos pasó Kai Munstra, nuestra invitada del día de hoy. En el arte urbano yo voy como algunos años, siempre como que apropiándose del espacio público, desde mi casa, desde la ciudad que habito. Y en el tatuaje, pues voy como hace 2 años y pues últimamente lo he estado como desarrollando más en este proyecto que se llama Dalia Negra. Lo hacemos con una amiga que se llama Jessie Lili, y pues estamos embaladas en el negro y en el black work y haciendo nuestras cosas bien locas e imaginativas. Hice diseño gráfico y no me gustó mucho, no me gustó mucho la publicidad, así que me gusta, pero sí me gusta el diseño en sí. Y como que pensar las cosas de una manera organizada y mostrarlas en la gráfica me encanta. Y siempre voy a hacer diseño de ley, el diseño está en todo. Y pues de ahí me gusta mucho la ilustración y este mundo del tatuaje últimamente, porque es llevar como la situación de el dibujo hacia algo más trascendental. Sí, ahorita estoy como que activando cosas con mis compañeras de este colectivo que se llama Grafitodas, que es un grupo de mujeres grafiteras y artistas urbanas y arte en la calle. Estamos full embalados como que haciendo como proyectos, pintando con organizaciones, ONGs, yendo a otras provincias, y pues estamos como bien activas en eso y me encanta como esta situación en la que gestionamos a partir de nosotras, y eso es mucho. Sí, propiamente no hago graffiti, sino como más arte urbano, pero sí me gusta muchísimo como involucrarme con la tipografía, las letras y todo lo que conlleva como a la composición en el espacio. Entonces, sí lo he intentado full veces y me gusta y me voy a seguir papayando y listo siempre. Y pues como que lo más divertido es hacer, estar en ese momento, combinar colores y luego ver al siguiente día o quizás después como ahí está mi monstruito, ahí está mi pieza, y que decore el espacio, que sea después un lugar vivo, que no esté gris y como nos lo quieren pintar siempre. Pero y lo más denso, como que cuando estás sin el permiso de alguien y pues como que ya te mandan a los policías o lo que sea. Es una cosa bien fea porque como que los chapas nunca cachan del arte, ni tampoco existe como que este apoyo desde las entidades públicas para que desarrollemos otro tipo de urbanismo. Sin embargo, es como que una lucha constante para poder como que mostrarte en el espacio. También eso es una parte fea del graffiti, según yo, como que todos están cumpliendo y cuando deberíamos todos como que cachar, yo sé que no nos podemos llevar, pero cachar que el espacio es parte de nosotros, de nuestro entorno y lo estamos decorando. Es un buen objetivo, no como para pelearnos, pero siempre pasa. Y pues como un consejo es seguir haciendo, como que el talento y cosas así no existen, no son nada si no tienes como que el trabajo, y trabajar todos los días, estar pensando, obsesionarte en esto. Ese es el plan para lograrlo. Como que quizá a veces vivir de esto es una cosa bien difícil, pero ya. Bueno, era un poco lo que nosotros habíamos mirado en este pequeño reportaje que hicieron Akai Munstra y Dalia Negra. Qué bonitos los monstruitos, qué lindos. ¿Cómo va ese tatuaje? ¿Cómo va esa visión también del arte en la piel? ¿Cuál es la concepción que le da Akai Munstra a esto? Yo creo que en esta situación de que algo sea súper auténtico y que sea con, no sé, que tenga el estilo del artista para que sea auténtico. Entonces, cada tatuaje, cada raya que tienes en la piel marca un momento que tienes en la vida. Y aunque sea bueno o malo, es parte de tu proceso y de tu crecimiento. Y es algo súper simbólico, emblemático. Entonces, tiene que ser como auténtico en ese sentido, ¿no? Chévere, Paula. ¿Cómo compartir el arte desde temprana edad? Paula, nosotros vemos ahora cómo Akai Munstra nos está compartiendo su arte. ¿Cómo hacerlo con los niños desde temprana edad? ¿Cómo lograr que los niños entren en otra dinámica que no es la misma del sistema, ¿no? Que nos quiere encuadrados, que nos quiere a todos uniformados? ¿Cómo a párvulos, a niños que están en su inicial, en su educación inicial, pues podemos compartir esto que Kai está realizando? Paula. Con el arte, con ellos, siempre manejo el reciclaje, me encanta manejar el reciclaje con ellos. En este momento estamos haciendo un proyecto entre artes y ambiental relacionado con el reciclaje. Entonces estamos los tubitos del papel higiénico, los estamos reciclando y con ello estamos haciendo la decoración de Halloween. Están fascinados porque les estoy enseñando a hacer vampiritos. Entonces estamos pintando los tubitos de papel higiénico de color negro. Entonces están felices. Para mí el arte en ellos es fundamental, porque ellos aprenden jugando, ellos aprenden coloreando, ellos aprenden explorando. Entonces, para mí, lo primordial es eso, el arte. Dejarlos que ellos definan y afiancen sus actividades con el arte. ¡Ay, qué pena! Es que tengo el gatico por detrás y me está aruñando. Bueno, el gatico está haciendo un arte en la espalda de Paula. Bueno, estamos con la grata presencia de Akai Munstra, artista urbana y también diseñadora, también con Paula, miembro del equipo de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com, y no se olvide, sintonice Cultura FM en 100.9. Este programa quedará posteado en nuestra fanpage, que está siendo transmitida, obviamente, en este instante, en Facebook Live, nuestra fanpage Redcom Comunicadores, lo dejaremos posteado para que usted lo tenga como un registro, para que lo revise, lo mire y, bueno, pues compartamos las veces que sean necesarias esta tertulia, esta plática, en definitiva, esta conversación con nuestra querida Akai Munstra y a la vez con Paula Marín. Vamos con promocionales y publicitarios. Este programa será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, somos la primera radio pública cultural del país. Vamos aquí. Promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El arte, la cultura y la magia están en un solo lugar. San Antonio de Ibarra se prepara para vivir la 7ª Bienal Nacional de Escultura. Ven y participa de este gran evento artístico y cultural que congrega escultores y escultoras de todo el país. Exposiciones, talleres abiertos, conversatorios, muestras, ferias y mucho más. Del 8 de octubre al 16 de noviembre. Su destino es San Antonio de Ibarra, Pueblo Mágico. Puedes revisar más información sobre nuestra agenda de actividades en las redes sociales de la 7ª Bienal Nacional de Escultura. Gracias al apoyo de Municipio de Ibarra, Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra, Universidad Técnica del Norte e Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes. Invitados todos a la 7ª Bienal Nacional de Escultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Así es, ya regresamos los Chasqui reporteros en este su vuelo mágico, místico, musical número 186, con la grata presencia de dos compañeras del equipo de producción de Chasqueando. Me refiero a Paula Joana Marín y a Kai Munstra Caterina Martínez. Vamos con Kai, tenemos algunas preguntas que nos han hecho ya a nuestro WhatsApp personal. Una nos dice, ¿dónde estuvieron? A ver, dice aquí, a ver, permítame un ratito. Ah, no es dónde, sino cuándo fue la última intervención de arte urbano que tuvo Kai Munstra. ¿Cuál fue la última intervención que tuviste en algún foro o si pintaron algo, ¿no? Hay otra que nos dice por acá, ya, ¿dónde has participado? ¿Dónde ha participado Kai? Kai Munstra, la última intervención, ¿y dónde has participado en el arte urbano? ¿Cuáles han sido los murales o tu ejecutoria? Es lo que nos plantean acá las preguntas. Kai, por favor. Bueno, les contaré dos cosas importantes, que este fin de semana estuve pintando con mi colectiva Grafitodas y con un amigo muy, muy especial que se llama Marcelo, que es un chico que estuvo organizando un evento hace algunos meses este año en Cuenca, y pues él nos estaba visitando acá e hicimos una pintada súper bacán con todas las chicas y con otros amigos, o sea, como que nos abrimos a todo y estuvimos pintando más o menos por el Parque Italia. Por la subida esta detrás de la embajada de Italia. Y pues nos quedó una cosa genial, seguimos como que decorando los espacios y pues lo pintamos también con este amigo, y pues como que algo importante en lo que he participado es justamente esta convocatoria que hubo hace algunos meses y que ya se inauguró. Y pues fueron algunos puentes de algunas avenidas, la Avenida España, por ejemplo, en Cuenca. Y pues como que este fue un evento que tuvo bastante como difusión o como que fue un evento grande. Y pude pintar como algunos muchos metros y altura bastante grande. Y me pareció una experiencia muy enriquecedora para mi construcción. Entonces como que todas estas cositas y más, como que hemos estado publicándolo desde las redes sociales, como el Instagram, con Grafitodas y desde mi propia página, que es Kai Munstra. ¿Cuáles han sido las temáticas en las que ustedes han intervenido con Grafitodas y particularmente tú, Kai? La temática para hacer el arte. Como que siempre como las fontanzas que son así como espontáneas, son siempre como cosas muy profundas, o lo que tú quieras mostrar. A mí me gustan mucho las plantitas, los animales, los monstruos, y mencionar todas estas cosas que también son como muy importantes para mí, como que el comer bien, el cuidar a los animales, el cuidar a la naturaleza, pero desde la colectiva de Grafitodas, siempre nos enfocamos como que en esta apaña hacia las mujeres, y con esto pues como estamos a favor de todas las causas que defiendan nuestra salud y nuestra integridad como mujeres. Qué importante el colectivo Grafitodas. Tenemos por ahí un video que me gustaría más adelante poner un extracto de este video de Nota Cultural de Grafitodas, ¿no? Eso fue hace exactamente un año y algo más. Esta intervención que se hace en el arte urbano, hubo un tiempo que hay que todas estas intervenciones murales, pasos deprimidos, como lo denomina la ciencia, estos pasos a desnivel como los conocemos nosotros, tenían una temática, la ancestralidad. Esta ancestralidad de reivindicación de nuestra identidad cultural, y esto pues manejó durante muy buen tiempo el arte urbano. ¿Tú cómo te llevas con la ancestralidad, Kai? ¿Cómo concibes tú este arte urbano. Bueno, acá en la parroquia de Calderón, la parroquia rural de Calderón, en este redondel entre la Simón Bolívar y la ampliación hacia Pomasqui y San Antonio, y la unión con la Panamericana Norte, hubo una intervención donde se priorizó la ancestralidad, temas de pueblos originarios, temas de runas, ¿no? De nuestra identidad, de nuestra raíz. ¿Tú qué concepto tienes al respecto de estas intervenciones? Bueno, a mí me parece como muy importante saber acerca de nuestra historia y nuestros orígenes, y como pobladora, como habitante también de Calderón, me he empapado de los temas de cómo es que se llega a formar esta comunidad, este hábitat dentro de este espacio en específico. Y me parece algo súper importante y le tomo muy en cuenta, como a partir de todas estas mixturas que tenemos en la cultura, como palabras, como símbolos, como imágenes incluso de las cosas que vivimos en la cotidianidad y que a veces no nos damos cuenta de que esto existe como parte de nuestra cultura. Lo vemos como algo banal, como algo que siempre ocurre y que siempre ha ocurrido, pero es importante darnos cuenta de que todas las formas de que nos construyen son parte de algo mucho más macro, que es como esta unión entre y tú, nuestra historia y lo ancestral. Yo lo veo como todas estas símbolos, como todas estas conexiones que tenemos con la naturaleza, con los animales, con nuestro ser un poco más primitivo, pero que al mismo tiempo es mucho, muy esencial. Y esta esencia de entender también como las energías, las vibraciones de la tierra, los equinoccios, que por cierto estamos muy, muy próximos a esto, como ciclos de la tierra, son parte de nosotros y sobre todo como que parte de nuestra construcción cultural. Y pues a esto yo lo tomo mucho muy en cuenta y me parece como algo bueno que se genere cosas a partir de darnos cuenta de estos temas en específico. Y pues como que yo en mí misma, en mi arte, como si lo llevo a cabo, o sea, lo tomo en cuenta desde mi propio nombre, como mi seudónimo, que es como Kai. Entonces me ha interesado mucho siempre este tipo de temas, y también porque es, como les digo, esta construcción que tenemos de lo que somos ahora y de lo que obviamente somos un mix, como un sincretismo de todo lo que nos aborda. Así es, mi estimada Kai, estamos justamente hoy, 21 de septiembre, en otra festividad, en la primera fiesta del año ritual o agrícola, conocida también como equinoccio de otoño, el Cuya Raimi. Esta se celebra el 21 de septiembre, tomando energías de la Pachamama o Madre Tierra, Gaia, y se rinde culto al símbolo de la fertilidad y a la mujer, porque ella es la encargada de entregar vida al universo. Se hacen compromisos para empezar un año ritual agrícola de la mejor manera. Se siembran sueños y buenos deseos, esperando ver florecer los frutos, no solamente materiales, sino también la buena energía dentro de la vida familiar y social. Esta celebración se destina a la reconstrucción de la sociedad, ¿no? Tomando conciencia de que somos parte del universo y un fragmento de toda manifestación de vida de este planeta llamado Tierra. Estamos al inicio, ya, en la comuna ancestral originaria de Llano Grande, Jatumpamba. Este fin de semana anterior empezaron ya estas celebraciones del Cuya Raimi. Algo más nos dice la cosmovisión andina. Según la cosmovisión andina, el equinoccio de septiembre representa la época de la siembra, temporada en la que se observa la tierra en todo su esplendor, integridad y fecundidad. Se muestra virgen, con predisposición para recibir la semilla. Según Guamán Poma de Ayala, ¿no? Un historiador cusqueño, en la fiesta del Cuya Raimi se alejaba los malos espíritus mediante actos purificatorios. Su nombre significa fiesta de la reina y se dedicaba a la luna, reina de los cielos. Los hombres, armados como si fueran a la guerra, con ondas de fuego gritaban: salgan las enfermedades de entre la gente y de este pueblo. La fuente de este Cuya Raimi, de lo que acabamos de compartirles, data Emilio Achocalla del Centro Cultural Autóctono Sartañani Huasuru Canambi. Levantémonos con la luz del ayer. Qué importante. Y todo esto le comentábamos acá, y bueno, ¿por qué la ancestralidad tomó parte del arte urbano? Otra pregunta. Bueno, quiero, mi estimada Kai, quiero en este momento, saludos de Darwin Tibaldeira, nuestro escritor desde Cotacachi, y nos dice: lo mágico es plasmar lo que tienes en el alma, sean duendes, demonios, en fin, poder su arte. Si yo te transmito mi fantasía, ¿crees que lo puedas plasmar? Nos dice Darwin. Kai, por favor, si contestamos esta pregunta, si yo te transmito mi fantasía, nos dice Darwin, ¿crees que lo puedas plasmar? Sí, claro que sí. Es más, me estoy como full especializando en ese tipo de situaciones en las que alguien me cuenta como su vivencia y su modo de pensar de algún modo, y yo lo hago un dibujito en mi estilo, un dibujito con las cosas que entiendo. Y de repente es como que siempre me ha pasado que agrada un montón. Como que alguna vez me pasó que un chico me escribió, me dice: quiero un demonio en un frasco. Y nunca le mostré el dibujo antes de que venga a tatuarse. Y le mostré exactamente el día que vino. Me dijo: es perfecto, solo es todo lo que yo pensaba que sería el demonio. Y pues de hecho es como algo que me gusta hacer, como interpretar estos cuentos y estas fantasías, lo pintológico. Es que todos tenemos como esa ansia de tener fantasía en nuestro ser, y me gusta interpretarlo con la imagen. Entonces diría que sí, y que es un gusto hacerlo para mí. Listo, Darwin. Mi estimado Darwin, les comento, Darwin Rivadeneira es un escritor, ¿no? Tiene un libro a su haber, va por el segundo. Fue parte también de una entrevista hace ya casi 2 años, Chasqueando, y muy bueno, recomendado el libro Conjuro sin Tregua, el libro que, bueno, pues ojalá podamos establecer este fin de semana algún tipo de conexión con Darwin para traer, y a las personas que están conectadas, pues darles el libro para compartirles también esta vivencia, ¿no? Nos decía Darwin que si te transmite la fantasía de él, la puedas plasmar. Bueno, yo también tengo aquí algunas cositas para decirles. Dentro del arte somos músicos, y está pendiente un arte para unos trabajos de diseño con Kai. Para mí, Kai es un ser humano que entiende o es el sensor de lo que uno quiere transmitir y plasmar desde la idea hacia el papel, hacia un material físico, ¿no? Entonces, estamos nosotros, bueno, dentro de los músicos, estamos deseosos ya de contar con el arte de Kai en las portadas de nuestros CDs, ¿no? Bueno, eso también les comento ahí, ya que estamos entrados en plasmar las fantasías de las personas. Nosotros también lo vamos a hacer con Kai, y que bueno. Nos dice Darwin en este preciso instante, Kai, genial, larga vida a tu capacidad y eternidad a tu arte, te dice Kai. Qué bueno. Estamos nosotros desde Red Com Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Este programa se va a reprisar el día domingo de 4 a 5 de la tarde, y obviamente vamos a dejar posteado esta conversación, esta tertulia, este Facebook Live en nuestra red social, Red Com Comunicadores. Ahí, bueno, pues, tenemos la gentileza de nuestro querido amigo, directo amigo desde la provincia de Imbabura, desde Cotacachi, escritor, y que tiene pues una larga vivencia y tiene muchas, muchas historias que compartirnos de la mano de su pluma directa. Qué bueno, qué lindo, qué chévere. Bueno, vamos con Paula, el arte en Bogotá, ¿cómo se ha desarrollado en este tiempo? Bueno, sé que estás de salida ya de Bogotá, pero ¿cómo has vivido el arte? Este arte que nos comenta Kai, ¿cómo tú has experimentado el arte urbano en una ciudad que es realmente casi 3 o 4 veces más grande que la capital del Ecuador? Paula. Acá en la localidad donde yo vivo, es la localidad de Suba, hay varios colectivos, muchos, en el cual siempre cada fin de semana se toman un muro, o sea, piden el permiso en la casa, ve, vamos a pintar, vamos a crear, vamos a plasmar, y es muy bacano porque la comunidad se une y el unirse es acompañarlos, hacen sancocho bailable como se le dice acá, o hacen olla comunitaria, también les comparten y les colaboran con la pintura, con pinceles, con los sprays, o sea, es muy bacano porque se vuelve una fiesta en el cual crean y plasman su conocimiento. Yo los admiro mucho porque para mí, a mí me gusta mucho, yo amo el arte, me encanta dibujar, pero a mí se me complica mucho coger una lata, como dicen acá en Colombia, y plasmar con esa lata en un mural, hacer un mural, se me hace súper complicado. Yo soy Lela mirando, o sea, me encanta. Y me encanta que la comunidad también se une para que ellos lo hagan de la mejor forma, para no tener el conflicto que hace unos cuantos años tuvimos con un grafitero, el cual un policía lo vio y tomó la decisión de hacer lo que hizo, en fin. Es mejor apoyarlos, es mejor ayudarles, comprenderlos o, ven, yo te presto mi muro, yo te presto la pared de mi casa para que plasme tu arte. Me parece súper genial. Simple y sencillamente apoyar ese tipo de visión de la vida, ¿no? Ese tipo de arte que para nosotros a lo mejor es nuevo, o para los dueños de una casa es nuevo, no tiene mucha comprensión, pero valorar lo que ellos hacen. Como tú dices, Paula, el coger una lata no es hacer un vándal, ¿no? No, o sea, tra en la pared, sino tiene una concepción, como habíamos hablado con Kai. Tiene toda una concepción, tiene una forma de mirar la vida, y eso lo va plasmando en su arte, ¿no? En la lata, en el diseño, en la planificación y luego en la operativización, aunque no existe esa palabra en español, pero yo le pongo una operativización, como que operamos, como que llevamos esa concepción hacia el hecho mismo, en ese lienzo llamado pared, no muro. Kai, te tengo una pregunta por acá. Nos dicen acá el WhatsApp personal, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué tienes para este futuro inmediato? Nos dice, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Digamos la próxima semana, próximo mes, nos dicen por acá. ¿Qué tienes pensado? Y bueno, pues ya casi en la parte final, qué pena, cuando estamos siempre con directos amigos y cuando estamos aprendiendo, compartiendo esto, se nos ve el tiempo, ¿no? Parece que el tiempo no existe, ya tenemos que decir gracias. La pregunta es, Kai, ¿dónde vas a estar? ¿Qué tienes, qué proyectos tienes a futuro, en el futuro inmediato, Kai? ¿Qué tenemos para esta próxima semana, este próximo mes? Coméntanos un poco dónde te podemos mirar haciendo tu arte urbano. Bueno, les comento que ya vamos a cumplir un año con mi compañera de Dalia Negra, y pues estamos regalonas, estamos con descuentos y pues como que cualquier cosita que quieran como rayarse, tenemos también dibujitos nuestros como disponibles y que estamos full en, como empeñadas en desarrollar mucho más y llevarlo mucho más lejos a toda esta situación del tatuaje. Y pues estamos ubicadas en la Rumiñahui por el Colegio Hipatia Cárdenas, en el sector de Cofabi. Y pues nos pueden visitar, trabajamos desde una casa cultural que se llama Contraluz. Y pues también estamos como que, bueno, estoy como que bastante enfocada en esto de el arte urbano. Y próximamente quiero pintar una pared muy, muy grande. Yo estoy gestionando esta situación y pues ya estaré como que comunicándolas, tal vez en mis redes sociales o, bueno, por ahí. Y nada, muchas gracias por la entrevista y pues visítenme también aquí en Dalia Negra. Tatúense, les hace bien para el corazón, para el alma, les hace bien. Por supuesto que sí. Sí, claro que sí, les espero y nada, qué gusto también como conversar con ustedes, qué chévere compartir todas estas situaciones y como estar al tanto de lo que sucede detrás de un programa también, ¿no? Como que la producción de todo esto, el contactar a las personas, el crear el arte, el estar allí, eso es como energía, energía humana que se mueve. Muy bien, les felicito un montón y nada, gracias, que sigan. Gracias a ti, Kai, ya en la parte final, en este vuelo mágico, místico, musical, como yo lo llamo, en esta página 186 de Chasqueando, la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, pues estamos llegando ya casi al finalizar. Una preguntita nos pasan, pero sí, pero ¿dónde te podemos ubicar? Nos dicen, Instagram, por favor, Kai, Instagram, TikTok, Facebook, ¿cómo te ubicamos? Y además nos piden número celular de contacto para rayarse, dicen por ahí. Por favor, Kai. Número de contacto. Por favor, Kai. Redes sociales, ¿cómo estás en redes sociales? Y además, número de contacto para esto de Dalia Negra y el tatuaje. Por favor. Claro que sí. Estoy como Munstra Tatú, Munstra.tatú, y también como Kai Munstra, K-A-I.Munstra. Y pues me pueden encontrar en Instagram o en Facebook, y también tengo Twitter, y también tengo Twitch, y también tengo todas esas cosas. y nada, pues como... Y el número, no sé, 099-57-36-505, ahí... Ya, bacán. Te iba a pedir que repitas, pero ahora entiendo por qué no. Bueno, estamos igual, ya. Igual, así, contácteme, yo estoy. ¿Contacto? Sí. El mejor contacto es Instagram, el mejor contacto es Twitch, el mejor contacto es Facebook. Ahí dejen el mensaje, por favor. Quiero tatuarme, ¿cómo lo logro? Direcciones. Ah, a propósito, Dalia Negra, ¿dónde está ubicado? Por favor, dirección exacta, por favor. En la Nicolás Arteta, en Nicolás Váscones. 2 cuadras detrás del Super Maxi de la Galo Plaza. De la Rumiñahui, exactamente, en ¿no? En el sector Cofabi de la Rumiñahui. Cofabi de la Rumiñahui. Más o menos ahí, quienes estamos acá en el Distrito Metropolitano de Quito, es en la Rumiñahui, junto a el sector norte, junto a este colegio Hipatia Cárdenas de Bustamante. Más o menos alrededor de ahí, ¿no? Está el estudio Dalia Negra, donde Kai Munstra nos puede rayar sus vuelos mágico, místicos y musicales. Bueno, ya para terminar, vamos con Paula. Gracias, Paula. Sé que estás ya en los tramos finales de tu estadía allá en Bogotá, y bueno, pues gracias a ti por concedernos esta conversación, esta entrevista, conocer más acerca de lo que tú haces, de lo que tú vives diariamente. Gracias por la gentileza de aportar y apoyar acá este programa, y bueno, parte tú también de este Chasqueando, de esta programación de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Gracias por tu gentileza, por aceptar esta entrevista y tus palabras finales ya al término de esta página 186, Paula. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muy pronto nos veremos por allá. Muy pronto me iré a rayar contigo. Quiero un con tatu. Kai. Necesito tinta. Perfecto. Bien, gracias. Bienvenida, sí. Gracias. Gracias, Paula. Gracias a quienes estuvieron en este compartir, en este corazonar, en este sentir y pensar de esta página 186. Yo soy Chasqui Milenario. Quiero agradecer la gentileza a una gran artista urbana. Y por algo es parte de esta red com, de este programa, en el diseño, unos diseños realmente que todo el mundo vamos a dar el número, ¿no? Para que otros también lo hagan, pero nos van a hacer la competencia. Ahí estamos nosotros como que no. Pero bueno, Kai Munstra, totalmente deslotada. Por nuestra parte, Kai, un saludo a Grafitodas, a Dalia Negra, muchas gracias, la gentileza. Y además, decirte, bueno, lo que tengas que promocionar de tus colectivos, de todo lo que tú tengas para promocionarlo, pues nosotros estamos a las órdenes en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. No se olviden, sintonicen en 940 AM, www.radiocce.com y Cultura FM, estamos en 100.9. Gracias a todas y todos por esta gentileza, a nuestro querido amigo desde Cotacachi, provincia de Imbabura, Darwin Rivadeneira, a Kai Munstra, a Paula, Joana Marín, quienes estuvieron en esta plática, en este vuelo mágico, místico y musical, que yo aprendo cada día más y más y más de la gente joven que tiene otra idea, que sale del montón, que no es parte de toda la aglomeración, sino que da un paso más allá, ¿sí? No somos las ovejas negras, somos las ovejas multicolores, nos dijeron por ahí. Eso es. Muchas gracias. En este vuelo, en esta página 186, soy Chasqui Milenario. Quiero agradecer en primer lugar a quienes nos permiten estar aquí, es decir, a la grande, a la madre, a Pachamama, a Gaia, a nuestra mater natura, a nuestra madre naturaleza, que sin ella nosotros no estuviéramos en este sentipensar, en este corazonar. También a los cuatro pilares fundamentales, a mi esposa Paula, a mis tres hijos, sin ellos no estaríamos aquí con esta forma de trabajar, con esta forma de querer lo que hacemos, de sentir y pensar en definitiva. Y además, a nuestras compañeras, Silvi Rogel, Katy Cuadros, entrevistadoras de los programas Chasqueando, también parte de esta red. Ahora están con esta cuestión laboral que les tiene, pero ya casi en lo presencial les tiene a full, pero ya regresarán y tienen un lugar muy bien ganado en este programa. Gracias a todas y todos. Vamos a terminar este programa pues con la directa presencia de nuestras amigas Kai Munstra y Paula Joana Marín. Gracias por la gentileza y por estar conectados y conectadas en esta noche, tarde, mañana, en la cual nosotros hemos conocido un poco del arte urbano, hemos conocido un poco de un artista de quilates, ¿no? Un artista que deberíamos tomarla muy en cuenta para futuras presentaciones, para futuras intervenciones de arte urbano, ¿no? Les agradezco mucho a todas y todos y una muy buena tarde o muy buena noche. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.